Perfecto. Cuéntame el chiste, ¿qué harías si te quedaras atrapado en un ascensor con una mujer a punto de dar a luz? Sería un chiste de ascensores. A ver, mira, el único que me sé. Esto es un ascensor lleno de gente con el ascensorista de estos de hoteles y estaba súper lleno y llega un señor con mucha boca, muchos labios y se pone así, ¿no? Lleno de gente, casi no entraba y entonces empiezan a cerrar las puertas y empieza, ascensorista, ascensorista, ascensorista. Es lo único de ascensores que me sé, joder, me cago en 10, podría ser la pregunta otra cosa, pero bien, bien. Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Bien, bien, bien. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza. Radio. Y hoy me acompaña en los micrófonos nada más y nada menos que el gran solo Amalio. Sí. Bienvenido. Muchas gracias. Muy ¿Te feliz digo de estar solo aquí. O te digo Amalio? La gran mayoría me llama Amalio. Claro, porque decirte solo. Sí, pero por raro. Ejemplo, Enrique Grande me llama solo. Hay peña que me llama solo, ¿sabes? Poca, pero me llama solo. Y solo Amalio, también poca gente, pero también. Bueno, hay gente que nos está escuchando y nos está viendo que a lo mejor te conoce, pero sí, hay gente que no. Bien. Entonces, primero y principal, solo Amalio. ¿Solo es tu nombre o es tu nombre artístico? Es mi nombre artístico. ¿Y Amalio es Amalio tu nombre? Es mi nombre real, que ah, ya, vale, ya es demasiado artístico. Yo si sí, quieres ¿verdad? te cuento. Cuéntale la historia que la queremos escuchar. Lo estamos bueno, deseando. Pues esto viene de muy... A ver, yo empecé en 2003, pero tuve un parón y luego retomé en 2009, ¿vale? Uh-huh. Y entonces, pues, no había muchas redes sociales, tal, tal, tal. Entonces, pues yo gané un concurso y tal, y me llamó un chico, un compañero. Yo vivo en Leganés, un pavo ahí en Leganés. ¿Tú eres de Leganés? Soy de Leganés. ¡Oh, Lega! Mira, ¿cómo voy mola? Con la camiseta ahora, ¿es ¿eh? Verdad? Con la camiseta de Lega hemos subido a primera, estamos súper contentos y felices. Claro, y el español también. También, el español y el Valladolid. Hemos subido los tres, ahí los pucelanos molan mucho también, ¿eh? Así que bueno. Bien, así bien. Sí, así bien, sí, bien, bien, bien. Contento, contento. ¿Sigo? Sí, bueno, claro. Bueno, pues soy de Leganés. Entonces, gané un concurso en 2009 y me de monólogos, evidentemente, y me llama el dueño del bar y me dice, oye, que estaba pensando hacer un monólogo aquí en mi pub y tal. Y voy a hacer un cartel súper grande y tal. Y yo, ¿qué te pongo? Y yo, claro, yo no era profesional, estaba trabajando en otra cosa. Y le digo, ¿te parece poco profesional Amalio? Y dice, yo qué sé, tío. Y digo, pon solo Amalio. Pero claro, yo le dije que pusiera solo Amalio, ¿sabes? Pon solo Amalio. O sea, realmente que pusieran Amalio. Efectivamente. Y cuando llegué allí vi el cartel, ¿sabes? Ponía, porque no había difusión ni nada, ponía solo Amalio. Digo, tócate los cojones. No, aquí puedes decir lo que quieras. Vale, esto es vale, Radio vale. Libre, esto es a corazón real. Vale, vale, vale. Aquí pues, no hay censura. Esto vale. No es Movistar Plus ni menos Radio mal. Televisión Española. Aquí no nos pagan. Vale. Pero podemos decir lo que queramos. Perfecto, perfecto. Entonces, menos mal. Eso menos está mal. Guay. Guay, está de puta madre. Bueno, una cosa por la otra. Ya me quedo tranquilo. Sí, así fue. Ya me quedé con solo Amalio. Me gustó, ¿no? Y digo, joder, ya esta historia. Esto lo contaba los monólogos. Además, no. Además combina muy bien. O sea, como que tiene como buena musicalidad. Solo Amalio. Sí. Luego está, bueno, compañeros que tienen también el solo, como Juan Solo. Pero lo tiene después. Lo tiene después. Que yo creo que es un poco alusión a Jan Solo, ¿vale? El de la sí. Guerra de las Galaxias. Creo que es por ahí, pero no lo sé. Y había otro. Y no por ha ahí, habido discusión ahí de. No, de hecho, yo le conocí personalmente en la Feria del Libro hace como 4 años, no más, o 5, que le compramos un libro, no recuerdo cuál, pues lo compró mi chica, y le dije, joder, tío, soy solo más, ¿no te molesta? ¿Qué va? El chaval, muy majete, muy, muy buena gente. Y luego ha venido al Open, ha venido a Locomedia y. Y no, que va en absoluto, ninguna discusión. De todas maneras, es que mi nombre no puede pronunciar en ninguna discusión. Es que Amalio es, en comedia raro es que haya algún Amalio, pero bueno. Claro, tú te podrías quitar el solo sí. Y perfectamente ser Amalio. Perfecto, y ya está, porque perfecto. No hay otro Amalio en la comedia. Correcto, correcto. No, que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Y lo de solo es que me hizo gracia. Si no hubiera seguido con Amalio, de manera, seguro, seguro. Sí, pero fue gracioso. Y además tiene mucha musicalidad. Se escucha muy bien, solo Amalio. Ay. Es que parece más como de cantante de boleros. Oh, solo Amalio. Sí. El bolero. Sí. Está bien, está bien. Podría ser cualquiera en... O sea, el Puma pudo haber sido solo Amalio el también. El Puma, qué pelazo. Sí, diría yo el pelazo del Puma. Puta madre. No hay ningún cómico que se llame el Puma. Ahí está, ahí No, lo dejo. tigre, león. Es verdad, no hay ningún felino. Ah, bueno, el gato, feliz el gato. Ah, Félix el gato, es Sí, verdad. ¿verdad? Felino sí, pero poco más, es verdad, es verdad. Bueno, pero es que últimamente ya como que ya no se ponen como nombre artístico, la gente usa su nombre y ya está. Y si su nombre no mola, se inventan otro nombre que mole más, pero es otro nombre. Uf, hay nombres que, ojo, cuidado, también. A ver, ¿conoces alguno que tú Hombre, dices? joder, y amigos, además, el pechuga, ¿sabes? Por Perfecto. ejemplo. ¿Sabes? Que además es que salen muchos podcasts, en muchos programas, porque es que tiene un nombre del pechuga, tío. Y yo qué sé, es Mariano el Gremlin. Ese no lo conozco. El pechuga sí me suena, pero Mariano Pechuga, el sí, Gremlin. Mariano el Gremlin, tía. Sí, sí, sí, Y ya sí. he jodido pronunciarlo, El Gremlin. Sí, el y le Gremlin. ves, es que también parece un Gremlin, jodido. Hola, El Mariano, que le demos majete. Joder, que es muy orejón. Es que es así como achaparrado, ¿sabes? Como mi tal, parece un gremlin. Y yo creo que es por eso, ¿sabes? Pero wow, no lo sé, Mariano Gremlin. Sí, hay nombres curiosos. Es cierto, cada vez que yo creo que que hay menos apodos, Sí. ¿vale? Yo tengo luego la coletilla del cómico de la voz aterciopelada, que eso también fue por a raíz de un concurso y tal, una otra historia. Pero no, pues Fernando Moraño, Dianela Padrón, yo qué sé, Richard Salamanca, que lo veo por allí, ¿sabes? Que lo he visto antes. No tienen ¿Lo has ya. visto aquí? No, lo he visto, no sé qué he visto por aquí. Hay Ah, un un cartel cartel. y ponía Iba a Richard decir, Salamanca. ¿en serio? No, Yo que lo he visto, que lo he visto no ahí. lo vi. ¿Sabes? Y ya tienen. No tienen el apodo Félix el Gato, ¿sabes? Marianico el Corto, ¿sabes? Cuando eran antaño, ¿sabes? Había Sí, como más apodo. si yo hubiese llegado antes sería Dianela Miss Venezuela, Por ejemplo, algo así, o Dianela Venezuela. Venezuela, está bien, Me vale. habría puesto algo así Por seguramente. reivindicar tus orígenes, Sí. tu tierra, ¿no? Muy bien, muy bien. Claro, yo me hubiera puesto la Amalio Leganés, hubiera sido, claro. Por no salir de aquí. Pero bien, bien, bien, bien, qué guay, qué guay. O la Panchita. No, hombre. Bueno, claro, como todos son En de. otra Sí. época, yo creo que la Panchita Sí, habría en otra época existido. había valido. Dianela Padrón, la Panchita. A lo mejor la habrían quitado ya Miss Dianela Padrón. Panchita, Miss Miss Panchita, Panchita, ya Miss está ahí. Panchita. Se habría quedado Estaría así. bien, sí. En otra época eso habría pasado. Lo que pasa es que no habían cómicos aquí latinoamericanos en Y España en no esa hubiera época. pasado nada. No habría pasado nada. Ni nadie se hubiese ofendido ni de ningún lado ni de otro. Efectivamente, no hubiera pasado nada, ya te lo digo yo. Mira, ¿en qué época, hablando ya de épocas? Tú vienes de Cuenta. una época de 20 años de comedia, más o menos. 21 en junio hice. 21, ¿y partiste tarta? No. Hay todas excusas buenas para partir Sí, una pero no tarta. sé, no soy yo muy de celebrar el tema de la comedia. Es que también hubo Yo un par de. este año que viene cumplo los 10, yo quiero ¿10? mi tarta. Hombre, claro, haces bien. Y yo he ido a muchas tartas de compañeros. ¿De Y 10? de 20 y de Oh, 15. wow. ¿Sabes? Y eso. Porque nadie celebra los 5, es como que todavía te No, falta. nada. Los 8 no tiene sentido, los 10, es como los primeros 10 los Sí, a celebran. partir de 10 puedes celebrar de 5 en 5. Ah, Sí, mira. yo creo que sí. Yo creo que se deja. 15, 25 queda Pues bien. tenemos que hacer tu celebración en diferido. Venga, va. Pues algún día lo hacemos. Algún día lo Ahora hacemos. mismo, cuando salgamos Venga, del va. Nos tomamos podcast una buena cerveza. y pedimos una tarta, ¿por qué Claro no? que sí, claro que sí. Yo que estoy premenstrual, la tarta me gusta mucho. Ah, vale. Bien, bien, bien. El dulce, el dulce. Yo que soy diabético lo puedo, ¿ves? Qué envidia. Bueno, pero habla. ¡Ay! ¿Verdad? ¿Y qué haces en tu cumpleaños? Pues sin azúcar. No, no soy yo de muy azúcar, ¿eh? O sea, yo soy ¿No te más de gusta lo salado. dulce? A mí me ponen un bocadillo de oreja, por ejemplo, y tú come tarta que no me conozco esta oreja, ¿sabes? ¿Y tú que eres más de salado que de dulce? Esto me genera mucha curiosidad. Siendo diabético, ¿los lubricantes de sabores que son dulces, Es puedes que. consumir o no? Es que. ¿Tienen azúcar o no tienen azúcar? No lo sé, lo que No pasa. creo, porque meterse azúcar en el chichi no creo que sea bueno. Es que a mi chica le da alergia al látex. Ah. Entonces, pues. Bueno, pero el gel no tiene látex. No lo he terminado por probar. Yo tengo una Ah, saliva bueno. muy, muy glucosa. ¡Ay, no! Eso Pero. no quería saberlo. Has empezado ¿Por tú. qué entré? ¿Por qué entré en este tema? Has sido tú, has Bueno, sido hablemos a tú. través de las Venga, va. épocas, que tú ya tienes 21 años en la comedia. Sí. ¿En qué época histórica te gustaría dar un monólogo y cómo adaptarías tu humor? Puede ser para atrás y para adelante. No, para atrás, para atrás. Me gustaría mucho. Mejor malo conocido que bueno por conocer, Claro, ¿no? y a mí me mola mucho, bueno, mucho el medievo, pero el medievo el Ostras, humor el era medio. complicado, pero A mí me daría miedo por eso, actuar. porque me pueden quemar. El siglo XVI, siglo XVII, creo que la época del Quijote, creo que es una época muy buena. Me gusta mucho el castellano antiguo, me gusta mucho. Yo haría un monólogo en castellano antiguo. De hecho, Chemi ¿Pero sabes Moreno, hablar castellano un antiguo? poquito, Chemi Moreno tiene un Ahí es un pequeño bloque. trocito. Tiene un pequeño bloque de. No, no, no, no, yo no, yo a Bueno, di hola o lo que sea en castellano antiguo, ver. que tu novia es Hola, alérgica al hola, látex. queridos, queridos amigos menesterosos. Os habla Usía Solo Amalio. Amalio, joder, es que no, no sé. Bueno, No tendría que. ha sido gracioso Escúchame, igualmente. El intento fallido ha sido divertido. Te voy a contar una cosa, y esto te lo juro que mi chica lo sabe, cuando estábamos empezando a salir, yo la mandaba mensajes, SMS, En castellano en antiguo. castellano antiguo, te lo juro. Querida Madre mía. Marta de los Carabancheles, aquí está tu. Joder, no me acuerdo bien, pero lo tenía. Ojo, me tiraba y me llamaba la atención en la obra, que estaba todo en la obra yo. Ay, tú eres constructor. O Yo era, sea. no, yo era un peón de prevención de riesgos laborales. Ajá, ¿y eso qué hace? Eso era poner conos para que no te pincharas, el que tenía que estar Ah, pendiente estaba de que no. pendiente de que nadie se Que matara. no se accidentara y se ¿Y cómo matara. son los albañeros y todo esto? Son como los niños pequeños que son muy Pero vamos, suicidas. pero no te lo puedes ni imaginar, una O locura. sea, que ya, ¿tú tienes hijos? Yo tengo tres. Ah, estabas preparadísimo para ser padre y Sí, no, preparadísimo pero. para hacer ese trabajo No, no, también. pero por aquel entonces tenía una solo. Hombre, pero te habrás retroalimentado una Sí, cosa y la otra. ya me he dado cuenta de que da igual todo, sí. Ellos me contaban que podían tra que trabajaban con zapatillas de esparto, las típicas de esparto que llevamos azules, blancas, ¿sabes? Esas Sí, con o de sea que esparto. sí, que no tenían hierro, no tenían Nada, nada, nada. cuerpecito, Y él tenían nada. les daba igual, o sea, lo decía, joder, con tener que ir con esto, con lo gusto que se estaba, ¿te acuerdas, José? No sé qué, tal. O sea, y yo decía, yo flipaba, porque claro, yo colocaba canutos en las para que no se cortaran, las, bueno, redes para que si caía algo, y ellos, Igual no. presenciaste algún accidente igualmente. No estuve mucho, ¿eh? Estuve 4 años y accidente así como tal, no, importante, O algo. sea que eras bueno en tu Por trabajo, supuesto, por supuesto, hombre. sí, siempre. Porque a mí seguro que se me habría matado uno, te lo juro. Hostia, había mucho control, ¿eh? O sea, hay mucho control en ese tema, pero que sí que es cierto que, por ejemplo, iban a las 4 de la tarde en vez de coger y estar tapados, iban con el pecho descubierto, Ahí ¿sabes? marcando Marcando, abdominales. todos con cáncer de piel dentro de 5 años, digo, joder, macho, no me jodas. Y nada, no había manera, además, que es que aparte de, no, no era peligroso. Bueno, si era peligroso, pues te puedes raspar, ¿sabes? Sí, claro. Y nada, tío, venía la chica, los chicos que eran controladores de la jefa de prevención de riesgo, ni puto caso, estaban ahí, joder, ¿por qué me tengo que poner la camiseta? No sé qué, digo, Que chico. tienen mucha personalidad. Sí. Tienen mucha personalidad los obreros. Sí, yo ahí creé mi monólogo, ¿eh? Yo creé mi Normal, es que monólogo. dan pa mucho Muchísimo, mono, mono. muchísimo, muchísimo. Dan Y fue pa una mucho mono. época que recuerdo muy, muy bonita, ¿vale? Parece una gilipollez. Pero además hice un mogollón de colegas y me daban bastante. Yo estaba solo, porque bueno, éramos dos de prevención, depende de la obra, ¿no? Si era más grande éramos más, pero siempre estaba con otro, ¿vale? Mohamed, evidentemente, marroquí, ¿vale? Y él se iba por ahí, era jefe mío, ¿vale? Bueno, sabía más que yo y tal. Y entonces, no, es como la obra era muy grande, yo me iba por ahí y claro, iba con la agenda, con el papel, para apuntar todas las movidas, ¿sabes? Con una agenda así, ¿sabes? Y me escondía antes, fumaba y me iba por ahí, me pillaba el jefe. Y yo hablaba solo con él. De ahí la voz, ¿no? De fumar en la obra. Y yo iba barriendo, barriendo, barriendo, ¿sabes? Y mi jefe, yo claro, parecía un micrófono, y yo. Y mi jefe, Amalio, no sé qué, tal, va, hostia, hostia. Sí, aprendí, y lo pasé muy bien, lo pasé bastante bien, sí. Genial. Y Me encanta. creé. Entonces, ¿te quedas con qué época? Porque ahora me quedo con la duda si es el medioevo. No, el 16-17. Preparándomelo bien en castellano antiguo, lo prepararía. Ahí te Ahí quedarías. me ¿Qué quedaría. pasó en el Se 16-17? escribió el Quijote. Ah, querías conocer a la gente que estaba allí en el artisteo. Sí, además sabes que es una comedia maravillosa, El Quijote, ¿sabes? No, hombre. Entonces me mola mucho. Yo a mí El Quijote no me gustaba cuando era pequeño, pero cuando lo leí ya un poco asentado en la cabeza, digo, esto es una puta obra de arte y Cervantes es un puto genio, ¿sabes? Y me molaría mucho esa época allí. Imagínate Ser un personaje del Quijote. tú actuando y Cervantes ahí de ¡Wow! público. Sería maravilloso. Que diga, levante la mano y no puede, porque tiene un muñón. ¡Oh! Y todo está mierda. Y tú haciéndole chistes negros ahí. Efectivamente. Sí, molaría tener a Cervantes de. Y a Quijote también y a Sancho. Sería maravilloso. Imagínate. Y además, cómo el humor puede transformar el sentido del humor de cada quien. O sea, una persona escuchando unos chistes se puede cabrear, se puede reír, puede pasar tantas cosas, pero la idea es hacer reír. A eso Siempre, vamos, a siempre, eso siempre, vamos. siempre. Pero imagínate, puede ser que salga llorando alguien o salga enojado alguien. Esas cosas Claro, pasan. sí, totalmente. Incluso el propio cómico puede salir llorando también. A ver, llorando no salió. Yo conozco cómicos que han salido llorando, ¿vale? Yo he salido tocado bastantes veces. Y lagrimita después en el Lagrimita. baño. Sí, pero no, no, no, no, no, llorar, llorar, realmente llorar no, pero salió tocado, Porque evidentemente. tú te denominas en alguna descripción que vi por ahí como cómico de carretera. Cómico de carretera y cómico de bar, sí. Cómico de bar, es verdad. Cómico de bar. Cómico de bar. Yo lo asocio inmediatamente a cómico de carretera. También, es O muy sea, similar, es muy parecido, es casi hermano. para la gente que nos está escuchando, que nos dé la comedia, para que entiendan un poco el cómico de bar o cómico de carretera, es que tiene más actuaciones en bares que en Que en teatros, café teatro, que en café teatro y en teatro, correcto. ¿no? Y luego recorre mucho España y puede actuar desde un pueblo de 300 habitantes Correcto. a un pueblo de 1500 y tal. Y entonces es precioso porque además puedes conocer toda la geografía española. Y me parece que el cómico de carretera es un gran privilegiado dentro de nuestra profesión. Yo tengo, a ver, yo vamos, yo soy feliz siendo cómico de carretera, cómico de bar. De hecho, lo reivindico y soy feliz en esta división o en esta, como se llame, como lo queramos etiquetar. Tengo compañeros que les gustaría estar más allá y es que en esta división pasan cosas y tal, pero la felicidad que te da ser anónimo, ¿vale? Tienes que saber dominarlo, porque claro, a la gente, a ver a, yo qué sé, a Miguel Lago, a Goyo Jiménez, a Rovira, etc., ¿vale? A Davice, porque sin ir más allá, a Dávila, y van a pagar, ¿vale? Van a pagar, van a decir, va la gente diciendo, con lo que me voy a reír yo con este tío, ya verás, tú he pagado 20 pavos, pero tal, ¿sabes? Y sin embargo, a Dianela, a Amalio, a solo Amalio, cuando llegas a un bar, te dice, a ver qué me cuenta este. Sí, y mucha gente no tiene ni expectativa, no se pone expectativa, dice, a ver, y generalmente las expectativas son bajas, Normalmente, casi todas. siempre van más bajas de lo que Por realmente. eso lo bonito al final, cuando te los llevas por delante, ¿vale? Y consigues reír Uy, la euforia. eso es una goza. El otro día me Pues pasó así en. tenemos los hígados, así está la diabetes de este señor. Alguno no, yo ahora estoy tomando antibiótico. Ya. Pero bueno, si no lo estuviese tomando, ya sabes Hombre, claro, por con qué supuesto. estaría Sí, acompañándote, sí, no, sí. no sería con esta mierda, la verdad. Pero bueno, por lo menos el saborcillo. Más o menos se asemeja, más o menos. Ahí, el cerebro se engaña. Sí, la 00 Mautostrada sí que es muy parecido. Sí, es verdad. Muy parecido. Está muy bien. Entonces supongamos que la risa tiene el poder de cambiar el clima. Sí. ¿Vale? ¿Qué tipo de chistes contarías para hacer que un día lluvioso se convierta en un día soleado? Sea, pues depende del público, Yanela. A ver, sin perder la esencia. Es que depende. Si tengo gente joven, pues voy a tirar más para drogas, para música. Y pasa sexo. Sexo, también. Sí, Bueno, no ¿verdad? te creas que la gente mayor. No, no, sí, en general, a ver. Que uno le Tú. atribuye el sexo solamente a la gente joven, pero a la Sí, gente pero bueno, mayor. entiéndeme, que tú que eres como yo, que eres cómico de carretera, cómica de bar, sobre todo, ¿vale? Aunque has hecho también teatros, etc., ¿vale? Tú cuando llegas dices, joder, macho, es que, claro, yo tengo mi aspecto. Tú si eres cómico de bar no puedes decir, como por ejemplo en un teatro, yo es que me da igual, tiro mi texto, lo que hago y punto, la gente paga por eso. Tú sin perder tu esencia, no puedes decir, yo voy a hacer mi texto. O sea, no puedes decir yo voy a hacer mi texto. No puedes perder la esencia, pero tienes que Bueno, acoplarte un a poco. ver, pero hay texto de carretera y texto de texto. O sea, yo Sí. le llamo texto de carretera, como de carrerilla, como es de guerrilla. Texto de que tú dices, este es para. Pa los pueblos, para Burgos, para un pueblo de Burgos Por que si tiene tengo que 300. sacármelo de la manga, que no Correcto. lo sacas casi nunca, pero porque al final uno subestima mucho al público y resulta que hay mucha gente en pueblo que te ríe cualquier cosa que te puedan reír en un teatro también. Yo creo que hay que el show hay que crearlo y hay que ir haciéndolo de menos a más, increchendo, es decir, ir probando pum, pum, pum, pum, y viendo a ver por dónde respiran, ¿vale? Uh-huh. Pero eso lleva un tiempo, ¿vale? O sea, el preparar eso lleva un tiempo, porque yo me he dado hostias muy grandes antaño, ¿vale? Precisamente porque no he sabido manejar esa situación. Claro, si yo pero cada vez que te vas enfrentando la sabes manejar más. Claro, imagínate tú con 21 años ahí, claro, ya tienes el culo pelado. Efectivamente. Y además, como dice, o sea, pero tanto como yo hago el texto o hago mi texto de batalla, no, joder, vamos mezclando, vamos fluctuando, vamos viendo un poquito por dónde va este tipo de público, porque no puedes, mierda, llevas razón, no puedes poner el cliché a los jóvenes sexo y drogas y a los mayores cosas de madres y cercanas y de, yo qué sé, de cosas de gente mayor, ¿sabes? O de los 80, que nos mola mucho ahora el tema de los 80. Pues no lo sé, depende, a lo mejor si haces una mezcla está de puta madre, que la variedad va al gusto. Mira, aquí no sé qué quiere decir esto, supongo que este es el chiste que haría para cambiar el clima. No sé, ¿tú qué crees? Ver, ¿puedes leer desde allí? Mamá, que papá dice que se va a tirar por la ventana. Niño, dile a tu padre que no sea idiota. Le has puesto los cuernos, no alas. Es un chiste cojonudo. ¿Tú crees que con eso pasaría a un día soleado? No, pero a lo mejor a la persona que le mole ese chiste estaría feliz y sería para él maravilloso. Porque un día soleado yo interpreto la metáfora como que a alguien que esté mal pase hasta el feliz. Claro. ¿Sabes? Entonces entiendo que la metáfora es esa, lo del clima. Ojalá pudiéramos cambiar el clima y ahora hiciera un poco más fresquito. Ostras, yo te pediría, por favor, haz un chiste rápido que sale, que llueva. No, lo que sea, que hay sequía, dicen que hay sequía. Mira, un chiste rápido. Venga. El otro día fui pasando con mi hija por la playa, ahí fresquitos, ¿vale? Ajá. ¿Ves? Fresquitos. Y me dijo, papá, ¿por qué el mar tiene tanta espuma? Digo, porque la sirenita se llama Ariel. Es un chiste además de chavales, o sea, esto lo puedes contar a los niños de 8 años, ¿no? Es mío, es popular, pero es un chistaco. Es buenísimo. Sí. ¿Sabes que yo soy adicta al olor del jabón Ariel? ¿Ah, sí? Sí. Anda la hostia. Es una cosa que me encanta y cuando lavo la ropa y la tiendo empiezo a oler. Me encanta. Es empalagoso, sí, de todas maneras. Y me quedo ahí y me gusta meterlo dentro de la casa y que quede el olor a casa de Ariel. No, qué bueno. Qué cosas, ¿eh? Joder, qué curioso. Sí. Cosas raras de gente. No, pero oye, mejor eso lo que la... Claro. Hay peña que le gusta la gasolina. Ostras, sí. Mucha. Es lo que te iba a decir, porque mi pueblo olía a gasolina, literalmente. Ostras. Todo olía a gasolina, porque era un pueblo petrolero. Claro. Y entonces olía a gasolina y había gente enganchadísima que decía, me encanta ver la gasolina. Hostia, y yo decía, ¿cómo te puede gustar esta mierda? Pero sí. Sí. Mi hijo... Cuando llegó a la gasolina, que olía mucho más, como que... Súper loco. Si tuviera que hacer reír a un personaje histórico en un bar, tú que eres de bar, ¿qué chiste le contarías? Por ejemplo, Cleopatra, Hitler, un personaje histórico, el que es el primero que se te venga a la cabeza, que estuviese en el bar ahí escuchándote. ¿Histórico? Sí. Bueno, ya hemos hablado de Cervantes, pues... Goya. No. Tiene pinta de que... A Moisés. Moisés. Lo que sea, así muy religioso. A Moisés y haría chistes sobre las tablas y estas cosas. Ah, sí, ¿verdad? O sea, las tablas, no sé, vete a vivir a las tablas aquí en Madrid. Oh, joja. O sea, pues las tablas, pues, en fin. Y pollas, ¿no? O a zarza quemada. Ah, hostia, mira, ¿ves? ¿Sabe? Hostia, claro, se le apareció zarza quemada a Leganés y las tablas podría ir a... Hostia, me sacaba el culo esta gilipollez ahora mismo. Puede que tenga comedia y todo. Sí, claro. Sí. Para Moisés, pues ya está, tomar por culo. Abrió el agua. Claro. ¿Qué más puedes abrir así, Moisés? De verdad. Ahora no hace falta, le vas a Doñana, está abierto. Ese ha sido el squirting de la naturaleza. Sí. sin duda, tía. Moisés, tío. Moisés, qué grande, Moisés. Moisés promete mucho. Sí. O sea, abrir así dos canales de esa manera, no. En cuanto llegue a la sala, me apunta a la mierda de chistes estos. Puede que entre estos para. Claro, claro, tú apunta. Eso es lo que hago yo también. ¿Crees que yo los invito por amor al arte? Hombre, yo voy apuntando cositas. No se me olvida un papel, tío, texto pintado. Claro. ¿Y si pudiera revivir a un cómico legendario? Sí, esto lo tengo Para claro. hacer una única función como dueto cómico, como pareja cómica, ¿a quién le harías volver a la vida y por qué? Lo tengo claro, aquí que es San Francisco. ¡Ostras! Y es alguien muy cercano, muy pronto, porque él falleció hace muy Sí, poco. hace poco. Yo no he podido compartir escenario con él, sí que he hecho alguna. Mira, Dianela, que te pone ahí una cosa. ¡Ostras! Ah, es que no estaba encendido esto, No ¿vale? te preocupes. Vamos a ver. Que yo sí he compartido galas. Ha venido como cómico, pero hacer una función juntas no, y además es que era un tío, tengo una anécdota de la hostia. Cuéntala. Y pues nada, le invitamos a, bueno, el primer humor pepinero que hacemos en Leganés, un festival que hacemos en agosto, en las fiestas, invitamos a Ismael Beiró. Ismael Beiró tenía un espectáculo con Quique San Francisco, pero solo invitamos a Ismael, pero vino Quique, ¿vale? Entonces, nada más llegar allí, me pregunta Ismael Beiró, oye, picha, tú, tal. Ismael Beiró es el de Sáenz, ¿no? Sí. Vale. Dice Quique, Amalio, dice Quique que si alguien, que si tienes porros. Digo, yo no fumo porros, tío. Y se le oye por detrás aquí que San Francisco, con la voz que tienes no vas a fumar porros. Qué Vea, coño, no vergüenza. sé qué, total, que le conseguimos marihuana al final, no sé qué, tal. Y yo, sí. Y entonces le dijimos, oye, ¿te importa hacer un 5 minutos de tal? Y me dijo, sí, yo lo hago y tal y cual. Pero me ha entrado hambre, ¿vale? He fumado dos porros de marihuana, tenía un hambre que te cagas o de hachís, no me acuerdo. Me entró hambre y se digo, pero en 10 minutos estate por aquí. Y entonces anunciamos que había estado Quique San Francisco y que iba a hacer un teloneo y tal y cual. Un teatro de 1.500 personas, ¿vale? Wow. Y entonces llega y cuando va a empezar, que no hago aquí, va a empezar, bueno, empieza Ismael Beiró y luego después iba aquí en San Francisco y bueno, lo que sea, ¿vale? Y entonces cuando digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y no estaba, o sea, había ido a comer un bocadillo de calamares al bar de enfrente, tuve que salir corriendo, pues yo presentaba, ¿vale? Corriendo, ¿vale? Y estaba el comando en un bar vacío, ¿vale? Comiéndose un bocadillo de calamares, tan tranquilo, ¿vale? Y el del bar así, flipando, digo, pero tronco. Que vas a salir ya, que te lo he dicho, hostia, pero espera que termine, digo, pero ¿cómo que vas a terminar, coño? Envuélvemelo, envuélvemelo, y envuelve, y se lo tuvo que envolver y se lo tuvo que llevar el bocadillo de calamar este. Y luego salió y lo reventó, llegó un minuto antes. ¡Ostras! Impresionante, ¿sabes? Así que. Sacándose el Sí, palillo o aquí sea, el una bocate cosa. de Luego llego calamares. allí, si es que salía y era cualquier cosa. A mí es que me gustaba mucho, yo de hecho me. Es que todo el mundo tiene un. El que lo conoció tiene una anécdota Sí. maravillosa con él, porque era un personajazo. Pero un personajazo. Yo me metí en los monólogos por, a ver, no por él, evidentemente, pero sobre todo fue importante. Yo, mira, yo tenía una borrachera que te cagas, Ajá. pero muy mala, o sea, una borrachera muy mala de ¿Pero droga. todos los días No, o de durante? drogas y movidas en Ah, en okay. Nochebuena del 2000, 1999, y se me fue la pinza, pero de esta, exageradamente. Y me fui a dedo a tomar por culo el día de Navidad, ¿vale? Llegué a casa de mi novia, mira, flipando, parecía un yonki, bueno, la hostia. Y cuando me levanté, que es que estaba, bueno, una resaca de cojones, ¿vale? Resulta que yo estaba malísimo. Ya me iba recuperando y entonces era el boom, eran los primeros capítulos, episodios del Club de la Comedia, Sí. ¿vale? Que lo presentaba Veiga. Entonces yo flipaba, digo, hostia, ¿qué es esto, tío? Me dio una hostia a la cabeza, se me quitó todo el pedo, ¿sabes? Y salió Quique San Francisco y yo me quería morir, digo, yo tengo que hacer lo que hace ese tío. ¿Sabes? Wow, Yo no sé con. él fue el que te despertó el Sí. gusanillo del Es como si cómico. me hicieran ¡pam! Es que eso sucede, alguien te despierta ese gusanillo. Impresionante. Y yo no sabía el género de stand-up. Había oído hablar de él, pero nunca lo había visto. Pero qué bonito que haya sido Quique San Francisco, Sí, ha sí, sido sí. alguien muy importante además Sí, sí, sí, sí. en la historia de la comedia aquí en España. Tal cual, ¿Cómo te lo juro. mola? Fue muy bonito, además. ¿Se lo llegaste a decir? No porque, joder, no porque tampoco tiene una confianza con él. Luego sí que coincidimos, pero no tiene una confianza exagerada al respecto, ¿sabes? Pero sí que hacía un programa de radio con un compañero y el día que falleció, pues al día siguiente hicimos un pequeño homenaje y yo me emocioné bastante y tal, y conté esto y todo esto y tal, me emocioné y tampoco, pero me lo sentí porque, joder, por su parte, influyó en que yo soy lo que soy ahora, ¿sabes? Porque me decidí, yo te digo, yo quiero hacer eso Y lo hiciste, y lo hice, vamos. a mi Y lo manera. sigues A haciendo. mi manera, sí. Me hace mucha gracia porque aquí Tigre Tech ha puesto Harry Potter es alcohólico. ¿Por qué? Porque siempre va con ron. Hostia, pues ese chiste es bueno, muy bien. Está muy bien. Vamos a mostrarlo aquí en pantalla. Muy bien. Me ha hecho gracia y yo lo he escrito, porque como estabas tú inspirado contándolo de Enrique San Francisco, no te iba a interrumpir. No, pues para bien, esto. Está bien, está bien. Sí, estaba ahí recordando un poco, me he puesto un poco bizcochón, pero ¿te bueno. Ha puesto? Nah, ¡Qué bonito! Un poquito recuerda tus inicios, estas cosas, y mola, mola, mola. Eso es bonito, eso es bonito, que además han pasado muchos años. ¿Te has hecho algún homenaje tú mismo? ¿Al estilo David César, que se hace auto-homenajes? Sí, no, yo no. Yo he estado en algunos de David, en el de 15 años me parece que estuve, que todavía vivía a Córdoba, por cierto. Sí. Pero no me he hecho ninguno, pero hay muchos compañeros, no solo él, mi colega Jorge El Muyallo, Edu Luqui, de los cómicos de bar nuestros, de nuestro oeste, pues hay muchos. Y oye, también a mí no me parece mal que lo hagan. Yo no soy yo de me comeré una tarta. Invitaré como si fuera una cumpleaños. Pero yo nadie... quiero ir a tu ese de 10 años. ¿Cuándo es? Y lo que me tienes es que regalar todo el mundo un chiste en una cajita o una bolsita. Para ti, para tu monólogo. Hostia. Ya veré cuántos chistes van a ser cabrones de cachondeo, que no me van a servir para nada. Hostia. Seguro, pero eso lo haría yo. Como un cumpleaños, no de su... Vamos a subirnos al escenario. No, no, no. Vamos a celebrarlo bien. Ahora guay, cada quien que me regale mi chiste. Hostia, qué bueno. Y que fuera para ti para siempre, pero original. Nada original. De pero seguro va a haber alguien que va a ser cabrón y a poner por el culo te la hinco o cualquier tontería. Oye, qué idea, qué original. Muy bien, me gusta. Es que yo tengo la cabecita muy original. Muy bien, si hay algo que tengo bien, a lo mejor hacer los chistes no tanto, pero soy muy creativa. Muy bien. Hay que reconocer las cosas que uno tiene buenas. ¿Vale? Porque claro esto que de sí. Que la humildad, no, no, no, hay que reconocer. Hay que reivindicarse, di que sí. ¿Qué reconoces tú de tu comedia que tú digas, yo soy bueno en esto o yo hago esto súper bien? Empatizo que te cagas. Sí, puede que sea eso. Yo soy muy cercano. Yo te lo estoy diciendo por lo que yo veo contigo. Yo soy muy cercano. Es que eso es para que grabe el... Inglaterra, Holanda, perdona. Que yo soy muy cercano. Okay. ¿Qué es ahora? Sí, a las 9. Por eso que salió Fernando a caminar antes para ver el juego. Qué cabrón. Inglaterra, Holanda, juega ahora. Ay, lo siento mucho. Si quieres, vamos rápido. Que no, que no, que lo voy a grabar. Si te he dicho que lo voy a grabar. No, no, no. No, por favor. Bueno, si va a empezar ahora, no pasa nada. Que soy muy cercano. Soy una persona muy cercana. Y que me gusta que salgan felices no ofendo, o sea, yo no hablo de varias cosas, ¿vale? No como Fernando y como tú, ¿vale? Yo no hablo ni de política, ni de toros, ni de religión. Todo lo contrario que vosotros. No, yo de toros no hablo. De toros no. Es que tampoco voy a hablar de algo que no conozco. Que no conozco. Pues yo no hablo de eso, pero no y si hablara de eso, que tengo nada, cuatro chistes sueltos. Y si hablara de eso más en profundidad, tampoco procuraría ofender y buscar nada. Es cierto que la comedia es para reivindicar cosas, y estoy muy de acuerdo. Y yo valoro mucho también lo que haces. Ofender, lo que buscas hacer. No, ofender, no. Lo que pasa es que la otra persona se puede ofender. Correcto, es humor. No. Pero ya eso no es culpa del cómico, es culpa de la otra persona como persona. No he querido decir que ofendáis, ¿eh? He querido decir que se puede ofender él o lo que quiera. Yo procuro no ofender y al final ofendo muchas veces. O sea, es que ahora ya por cualquier cosa por se eso, ofende. Por eso, el perrito es blanco. Has dicho que el perrito es blanco. Eso no se puede. No le llames perrito porque es despectivo. Llámale perro. Perrete. Perrete o perro. La mierda. Ni perro ni perra. Perrete. Yo me considero un cómico cercano que intenta y procura hacer feliz a la gente. Y no. Y además lo aviso a la gente. Aviso al principio. Digo, si hay algún ofendido, que se vaya. Digo, bueno, va a pasar mal. ¿Vale? Pero luego, claro. Al final no. No pasa. No pasa, porque es que, joder, es que yo digo muchas palabrotas. O sea, a eso a veces también ofende. Ay, mira, qué vulgar, ¿por qué dice tantas palabrotas? Salvo al principio, muy al principio, no me dijeron que era soez y yo dije, yo esto lo tengo que controlar. A mí, cuando estaba en la chocita, mi jefe, Fran, que en paz descanse, ¿vale? Me dijo que yo decía muchas palabrotas y que eso era un teatro. Y yo le digo, yo si he ganado un concurso, bueno, no lo gané, quedé finalista, perdón. Digo, y me habéis contratado por eso, digo, y de la manera que lo hago, digo, ¿no me puedes cambiar mi esencia? Digo, ¿por qué no? Digo, pues a ver cómo lo hacemos. Entonces creé un bloque para justificar las palabrotas. Y además regalo caramelos, aquí la palabrota más guay. ¿Vale? Y yo le hablaba con Lourdes Bayonas, entiendo que la conoces, y ella me decía, pues yo le decía, joder, es que digo muchas palabrotas, pero mi humor es blanco. Y es verdad. Y me dice ella, yo no digo ninguna y mi humor es negro. Y es curioso, y es que es verdad. ¿Sabes? Entonces, joder, cada uno tiene que desplegar el humor que cree conveniente y salir feliz, pero también hacer feliz al público. O sea, no puede ser sentarte y que sean un trozo de carne, no hacerlos caso, o que... No, tienes que hacerlos reír. O sea, tú eres cómico, tu cómica, tu labor es hacerla reír a ellos. Que luego no te sale bien, porque pero hay que intentarlo, y creo que es importante. Bueno, el que quiera subir un escenario para, en vez de hacer reír, hacer controversia, no está haciendo comedia. Uh-huh. Está haciendo otra cosa. Completamente de acuerdo. O sea, tú a lo mejor puedes hacer un chiste que es como muy ¡wow! Pero que la gente se ría. Uh-huh. O sea, puede ser muy como que la gente le impacte, pero te tiene que hacer gracia. Si no, si la gente no se ríe, no sirve. Hay dos gestos que me gustan mucho en la comedia, y es cuando hacen el chiste, pero hacen así, diciendo... Y después la carcajada. Pero, y hacen así. Y también otra que me gusta también mucho es... Hostia, no me ha pasado. ¿Sabes? Yo creo que... joder, somos cómicos. Tenemos un micrófono, tenemos poder. Tenemos que intentar transformar el mundo a nuestra manera. ¿Vale? Y eso es importante. Y eso es muy bonito, joder. Y tenemos que darnos cuenta de que se puede hacer. Claro. ¿Sabes? Así es. Bueno, vamos a jugar el que prefieres, que es un juego mítico, pero antes vamos a leer aquí a este señorito, no sé, que está escribiendo, Tigre Tech, que dice, ¿qué es un leproso en una piscina? Una aspirina efervescente. Una aspirina efervescente. ¿Sabes lo que pasa? Que yo el humor negro no lo sé hacer, pero me encanta. ¿Lo disfrutas? Mucho. Bueno. Siempre y cuando... A mí los cómicos que más me gustan no se parecen a mí. En nada. Ah, mira, curioso. Curioso. Sí, curioso, curioso. ¿Te pasa también? No, pero por eso te digo que es curioso. A mí sí es que me gusta lo de mi palo. A mí sí que... A mí me gusta el humor canalla, ¿vale? Pero a ver, ¿cuál es tu cómico favorito? Vaquero, tu cómico favorito, vaquero. Por ponerte un ejemplo. Ese palo. Vaquero. Tony Moog. Ok. ¿Vale? Ese palo, canallas. Canallitas. Correcto. Mira, dice, mi humor es negro, Barack Obama. Pero ese humor mola, o sea, está bien. Ya no hay leprosos, ¿vale? Entonces, porque si ahí pusieras... Y ya el SIDA no mata. Algo, pues ya... Ya puedes hacer chistes de SIDA, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y... Yo tengo un chiste de SIDA. ¿Ah, sí? Vale. Sí. Lo que pasa es que a mí siempre me confunden con Daniela, yo soy Dianela. Sí. Y entonces siempre digo, no, Dianela, no Daniela. Siempre me molesto, pero esto es 100% real. Yo cuando era chiquita, en mi barrio, vivía una señora que se llama El SIDA. Hostias. Claro, ella tendrá unos 70 años. Cuando ella nació, la enfermedad venérea no existía, El SIDA. Le pusieron El SIDA. Hostias. Entonces digo, me gustaría que en un futuro Dianela sea como una enfermedad. Vea a alguien. Enfermedad del día. Wow, algo. Hostia, pero ese chiste está muy bien. No es nada cruel, ni nada. Ni Pero además, no es chiste, es verdad. Es verdad. Lo que estoy contando, claro, es verdad. Pues es que llamarse el SIDA, es que es una putada, tío. Esa señora está viva todavía, se llama el SIDA. Imagínate cómo la está pasando. Pues y vale. Yo me quejo, siempre hay alguien que está peor que uno. Uno se queja y siempre hay alguien que está peor. Hay que pensar en las personas que están peores. Qué grande, el SIDA, tío. Sigue viviendo, no, ¿sabes? Sí, sigue viva el SIDA. Hostia. Imagínate llamándote el SIDA, ya yo me habría cambiado el nombre. Claro, pues se hubiera confirmado. Pero ya con la edad que tiene, mira, se la suda todo, seguramente. Sí. Si ya ha aguantado todos estos años llamándose el SIDA. Sí. Cuando el SIDA era además una enfermedad que todo el mundo despreciaba. Sí. Ojo del SIDA, tío. Y temía. Mira, vamos a jugar el que prefieres. Aquí que dice, tengo una conocida que se llama el SIDA, pero sus amigos le llaman VIH. ay, no, en internet pasan unas cosas súper tontas. Y ya para con eso pasamos al que prefieres. Dime, tranquila. Que dice, empiezan a preguntarle a chavales jóvenes, si tu novia tuviese VHS... ¿La dejarías? ¿VHS? ¿VHS? ¿Qué es VHS? El cassette para ver películas. Sí. Y la gente inmediatamente se piensa que es el VIH. El VIH. Ah, vale. Y empiezan a decir, sí, sí, la dejaría porque me voy a contagiar, que no sé qué. Y están diciendo... Ah, vale, vale, ya lo cojo. Hostia, qué torpes, tío. Hostia, de todas maneras es que la generación de ahora... Claro, claro. No saben hostia, lo que tío. Es el VIH. No, pero es que son un poco... Joder, tío. Vale, yo entiendo que no sepa lo de VIH, pero es que ves a alguno que le haces preguntas de cultura general y madre mía, macho. Pero bueno, en fin. Bueno, vamos a jugar a qué prefieres, que es un juego vamos. Mítico de Enseñando los Dientes. Yo te pongo dos opciones, A o B, y tú tienes que escoger A o B. No la puedes ni fusionar ni inventarte una tercera. Vale, queda ¿okay? claro. ¿Qué prefieres, tener que hacer todos tus monólogos con un disfraz de plátano o solo poder contar chistes en rimas como si fueras un rapero? Yo diría que en rima, lo que pasa es que me vas a decir que hago un chiste en rima y no me sé ninguno. Entonces las premisas me las tienen que dar. Yo en rimas, sí. Ostras, pero podrías crear una nueva, un nuevo estilo de monologuista. Sí. Esto podría ser un paso al futuro del monólogo. Yo es que hago muchas canciones y muchas tonterías con mis hijos, ¿vale? Y me gusta mucho rimar. Y tengo un listado de canciones estúpidas, todas rimando, y de hecho mando la difusión que mando a la gente, que lo mando los miércoles precisamente, todo con rima, ¿sabes? O sea, me gusta mucho rimar. Y creo que además tengo varios chistes, dos en el monólogo, que es con rima, que no hace ni puta gracia, si te lo digo ahora mismo, ¿vale? Pero que dentro del contexto del monólogo se descojonan, ¿sabes? Y creo que la rima mola mucho. De hecho, mi colega el Muyallo me lo decía. Y me decía que siempre que hagas una rima, es como un brain vomiting bien hecho. Siempre hay aplauso al final. O carcajada. Sí. Siempre. Es verdad. Siempre. Yo tengo una chica que le encantan los viajes y ha montado una agencia de viajes. Ya en el contexto están metidos. Y se llama Mariajo y le ha hecho yo el eslogan de la agencia de viajes. Viajes Mariajo para cuando salgas del trabajo. Y siempre se ríen. Siempre, aunque esté pinchando, aunque esté un poco más cansados, aunque... O sea, siempre hay una risa con ese chiste. Te lo juro. O sea, la rima es la hostia. De verdad. La rima, a mí me gusta. La rima me gusta, además. A mí las canciones cómicas me gustan, que se está rimando todo el rato. Y luego, me gustan los juegos de palabra. Aunque sí. Los hayan así como... Le han puesto tantas X a los juegos de palabra. A mí me gustan. Me parece que lo que demuestra es la riqueza lingüística. Y la rapidez mental, si es improvisado. También. La rapidez mental. Sí. Yo no soy tanto de jugador de palabra. Evidentemente tienes que, yo creo que tienes que tener todo, en tu monólogo tienes que tener todas las herramientas, ¿vale? Sí. Tengo, pero no soy especialmente de juegos de palabras, ¿sabes? Pero es una herramienta cojonuda para hacer comedia, claro que sí. No, para que no puedes abusar, todo el abuso es malo. Claro, totalmente. Uh-huh. Así es. Entonces, ¿te quedas? Siendo sí. El rapero de la comedia. El rapero de la comedia. Me encanta. Solo amarillo. El rapero de la comedia. Eminem. ¿Y te pondrías el pelo amarillo? Por supuesto. Me encanta. Sí, me encanta la idea. Todavía que puedo, que ya se nos está cayendo. ¿Qué prefieres, hacer un monólogo en el espacio flotante en gravedad cero o hacerlo bajo el agua? Flotando, en el bajo cero. O sea, en flotando. Sí, en el espacio, que tienes que coger un cohete, tío. Llegar allí comenzando por. Bueno, pero ahora hay sitios donde te ponen gravedad cero en el Parque Sur y en. Ah, sitios. Sí. Sí. Hay algunos sitios en que te ponen gravedad. No, a mí eso. No, prefiero estar tomando cerveza en una terraza, ¿sabes? Pero una sensación diferente, ¿no? Me ha dado ganas de hacer eso. Sí, en el Sambil de la Fortuna creo que hay un gravedad cero. No en el Parque Sur, he dicho Parque Sur, pero en el Sambil de la Fortuna, creo que hay una gravedad cero. Pues no hace falta eso. Bueno, pero ahí te vas para allí a hacer el monólogo. Poner sillitas y yo, hostia, tiene que ser un flipe. No sé yo. Pero seguro que sale mal. Seguro. Pero bueno, llega un punto que el micrófono con el cable se te empieza a enredar por el cuello y te empiezas a ahorcar. Madre mía. Entonces, gravedad cero. Sí, gravedad cero. Está bien. Sí, bueno. Me gusta. Dispara, más. ¿Qué prefieres? ¿Que cada vez que olvides un chiste te conviertas en una caricatura animada por un minuto o cada vez que haces reír a alguien aparezca un unicornio bailando en el escenario? No, yo prefiero que la gente, si ya he fallado yo, ¿vale? Que me convierta, pero que cada vez en una distinta, en una caricatura distinta de lo que sea. Claro, es que de pronto el unicornio te va a quitar el protagonismo total. Claro, entonces o sea, aparece ese unicornio y la gente va a decir es que muere por el unicornio. Nada, no, no, fuera, fuera. El unicornio con los ego, con los egocentristas que somos, no, no, fuera. Yo, un minutito ahí con, siendo, por ejemplo, Peppa Pig, bueno, Peppa Pig no, que la odio mucho, pero... Dora la exploradora. Dora la exploradora. Y... Imagínate a Dora la exploradora soltando tu material. Hostia, tío, sería maravilloso. Con tu voz. Hostia. Ostras, eso sería... Hello. Digno de grabar. No, no, que lo dejo, es que no puede ser. Ya te estaría equivocando a propósito, solamente para cambiarte por dibujos animados. Hostia, pues sí, sí, la gente, oh, descojonando. Hay que disfrute la gente, estaría bien, yo lo haría aposta, incluso. Me equivocaría, se me olvidarían los chistes. Bueno, depende de luego qué caricatura sale, ¿sabes? Ya te digo, es que claro, depende, porque Dora la Exploradora mola, pero Peppa Pig no puedo con ella, te lo juro. Bueno, puede aparecer cualquiera, pero si apareces como Homero, por ejemplo, mola. Homer, hostia, sí, tío. Homer, Homer. Sí, tengo yo camiseta de Homer. Vale, sí, sí, Homero, luego sí es menos. Tengo yo camiseta de Homer. Yo llevo mi diadema, ¿vale? Porque a veces yo cuando me dicen, es que lleva sonido y tal, lo llevo. Tengo una diadema y una bolsa de Duff, de cerveza Duff. Ajá. Maravillosa, que tiene 10 años. Wow. Muy fan de... De los Simpsons, te lo juro. Es que son Homer, muy, sí, buenos, muy buenos. Muy buenos, muy buenos y visionarios. Por son cierto. Una serie espectacular. ¿Qué prefieres? Dime. ¿Que cada vez que cuentes un chiste muera un hijo de puta? ¿O que cada vez que cuentes un chiste un deseo aleatorio de alguien se cumpla? A ver, es tentador lo de que se muera un hijo de puta, y en la cabeza tengo varios, y además haría feliz a mucha gente. Sí. ¿Vale? Pero me voy a quedar con la otra, que es un poco más amable, digamos. Si cumples un deseo aleatorio de un hijo de puta. También puede ser. Qué cabrona, no había pensado en eso, hostias, macho. ¿Ves? Ahora me dejas una duda. Y ahí se puede convertir esto en una puta locura. Ya. Hostia, macho. Claro, es que no, es verdad, no especificas a... Solo es genocida de los hijos de puta. Hostia, tío, no, pero claro, no se puede elegir... Es decir, ya sé que no puede elegir a dos. Yo pero... sé que si elige el de los hijos de puta, de pronto América completa se queda sin presidente. Sí, sí, sí, estoy seguro. Estoy convencidísimo. ¿Y Argentina? Sobre todo Argentina, es el primero en caer. Pensaba que decías Estados Unidos, vale. No, decía América entera. América entera. Ah, sí, sí. Vale. Te he entendido Estados Unidos, vale. El continente americano. O sea, el primero en caer es Argentina, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues no, me voy a quedar con la otra. Vamos a pensar que se... que no le creo, vas a cumplir, mira, los deseos a Donald Trump, ¿no? Mira, espera, te voy a decir una cosa. Los hijos de puta no piden deseos. ¿Tú dices? No piden deseos. Yo creo que sí. No tienen deseos, los compran. No, pero es que no todos los hijos de puta tienen dinero. Hay gente sin dinero que es, bueno, hija de puta. Bueno, pero un hijo de puta que pasa por la calle me preocupa menos que Trump o Putin o Milei. O yo Bolsonaro. Yo creo que sí piden deseos. No, los compran. Pero bueno, no vamos a discutir, que somos colegas. Déjame quedarme con la segunda. Vale. Ya vemos que solo Malio es una persona muy, muy bondadosa. Procuro. Dice Triguetet que le gustan mucho los puzzles de Peppa Pig. ¿Qué son esos, los puzzles de Peppa Pig? Mira, creo que tienes que seguir. Es una premisa. Ah, vale. Cada vez que voy al súper compro una cajita de jamón en taquitos y la voy construyendo poco a poco. ¿Desconstruyendo? Reconstruyendo. No, poco. Reconstruyendo poco a poco. Claro, por eso es un puzzle de Peppa Pig, porque son taquitos. ¿Entiendes? Yo es que me los como. Claro. ¿Para qué los voy a construir? Ya, pero bueno, es un chiste, no le busques la historia al tema. Vale. Peppa Pig. ¿Qué asco la tengo? Triguetech. La tengo un asco. Triguetech. Y de un hermano que se llama Jorge, tío. ¿Tú te comerías un cerdo que se llama Jorge? ¿Qué dices? Se llama Jorge, el hermano pequeño de Peppa Pig. De Peppa Pig, sí, Jorge, tío. Bueno, y la Peppa, Gorka, la Peppa Golden tiene el mismo nombre, sí, de la, sí, Peppa. Sí, Peppa. Pero Peppa me cae bien, joder. Joder. Claro, tío. Peppa Pig, qué asco. ¿Cómo puede haber en 2024 un dibujo bidimensional, tía? No te puedo mirar la cerda de frente. Jodas, tío. Pero bueno, ya saben, por favor, no sé de dónde es esta caricatura, pero podrían hacerla en 3D. Sí, sí, es que tía... Es un deseo aleatorio que tiene ahora mismo. Sí, totalmente. Y que de pronto mañana aparece la película de Peppa Pig en 3D. Ya, tengo un bloque entero de Peppa Pig. Importante, tengo un poco. Vale, ¿dónde podemos ver ese bloque de Peppa Pig? Pues mira, este fin de semana lo podéis ver en Platea, Ajá. ¿Eso Casi es en estatua hace Rivas? poco, casi estatua hace poco, por cierto. Sí. El viernes a las 10:30. Vale. Y el sábado en Logroño, en el Pause and Play de Berceo, este Vale. fin de semana. Vale. ¿Y tienes algunas fechas más hacia adelante? ¿No tan prontas? Tan Que pronto, sepas. el siguiente fin de semana, ¿qué es? ¿20 qué o qué? No, 29, a 20. ver, estamos en el 12, 18. Hostia, pues no me Para acuerdo. agosto, ¿tienes algo? Sí, tengo en Zamora 2 y 3 de agosto. Vale. 2 y 3 de agosto en Zamora, el 11 de agosto en el Teatro Encantado, ¿Eso es dónde? en Delicia. En Delicias. Delicia, más o menos. ¿Por Pero aquí en dónde? Madrid. A Madrid, Madrid. Teatro Ah, Encantado, muy Teatro chulo. Está Madrid. hoy de residente Chris Mez. ¿Sabes quién es Chris? No. Cristina Martínez González. Cristina, rubia. No. Bueno, es igual, ya te diré quién es. Yo voy a debutar el día 11. Iba a debutar este domingo, pero por cuestiones obvias anulado. Ah, vale. Por Así que. la final de. Yo creo que va a ganar España. Ojalá, ojalá. Me molaría también. ¿Quién quedará? Hoy están jugando Holanda y. Yo, fíjate, veía bien la tele, veía el intermedio. Y decía un contertulio que por el bien de la gente y del buen rollo, que pasara a Holanda, porque los hooligans se les va mucho. Ah, sí. Sí, bueno, arrasan. Y en una final no te puedo ni imaginar lo que puede pasar. Pero yo prefiero que gane Inglaterra. Me gustaría. Ya hemos ganado a Holanda en una final, vamos a ganar a Inglaterra en otra. O vamos a Uy, no, intentarlo. no, no, ¿Qué pasó? que aquí te. No digas cómo va el partido, porque lo estamos grabando en diferido y Vale, lo vale. veremos en diferido. Vale, bórralo, porfa. ¿Se puede borrar? Bórralo, por favor, Tigre Tech. Vale, empate a uno. No, ya lo has Vale, da leído. igual, Por eso sí. tienes las gafas y todavía lo has No leído. pasa nada, mira, lo voy a poner a grabar, Paula. No te preocupes, no te, No. ya está, ya está. Pasa nada, pasa A ver, ese es muy chimbo, es O sea, muy malo a lo mejor, perdón, dice el pobre. hacer eso. Mejor, mira, ya sabiendo que nada más empezar a los 19 minutos va el 1-1, no pasa nada, no te preocupes. Ya sé que hay dos goles, así que guay. Vale. Bueno, igual como esto tengo muchos en nevera y no sé exactamente cuándo voy a sacar este podcast, que te sigan por redes sociales, porque Sí, ahí tú vas subiendo todos todos los días, muy los pesados hoy, carteles, ¿no? muy pesados Vas hoy. poniendo dónde vas a actuar, en qué ciudad, bla, bla, bla. Entonces es importante que nos sigan por redes sociales, sobre todo aquí a Solo Amalio, que está trabajando por todo el territorio nacional. Sí, Que lo puede, a lo mejor me estás escuchando y estás en Mallorca y resulta que sí que va para Mallorca, ¿me entiendes? Entonces, síguelo y así puedes estar atento o atenta para que lo vayas a ver actuar. Eso es, arroba solo Amalio, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. TikTok lo tengo para Y vigilar a mi hija, pero bueno, TikTok. pero también cuelgo algo de vez en cuando, sí. Perdona. Vale, muy bien, perfecto. Entonces, nada, ¿quieres recomendar algo a la gente que nos está escuchando, nos está viendo? Pues que oigan este podcast maravilloso todos los miércoles Oh, muy bien, y gracias. nada, que tengan un verano cojonudo, pero oyendo todos los miércoles este podcast. Además que no paro. Efectivamente, ya No se lo he paro en preguntado verano. antes. Sí, se lo he preguntado antes. Digo, no parece, no paro. Ay, mi coño, culero. Claro, entonces en verano que todo el mundo se va de vacaciones, aquí estoy yo dándoles contenido para que cuando estén en la playita se vayan riendo. Eso es, claro que sí. O para dormir, que mucha gente se pone los podcasts para quedarse dormido. Yo creo que Yo tenemos una buena voz para dormir. lo hago. Todo Yo el mundo lo hace. lo hago. O sea, yo sé que muchas veces nos están escuchando al Yo lo principio y hago. de pronto ya al final se lo pierden. Joder, mira, ahora me los pongo otra vez en el coche. Es mentira, se ponen los 40 mierdas de esas. Cago en la puta. Oye, ha sido ¿Verdad? un puto honor, de verdad. Me No, alegra muchísimo. muchísimas gracias a ti por venir. Así Para que mí nada. ha sido el honor que un cómico de 21 años de Ay. carrera venga hasta aquí a mi podcast a contar cositas. Con el calor que hacía, ¿eh? Ostras, Pero y bueno, me han mira. invitado a Y una cerve, ¿eh? Cuidado. con el fútbol, que esto No, pero es. eso da igual, voy a tenerlo planeado. De hecho, fíjate, cuando quedamos hace un mes o por ahí, y ya digo el 10, y cuando empezó a pasar España, digo, hostia, cómo vaya la semifinal. Pues claro, había una semifinal ayer y otra hoy. Digo, te iba a llamar, te hubiera dicho, tía. No, si hubiese sido la semifinal, yo también te digo que no. Vale, menos mal, es que hay gente que es que muy. yo vi la semifinal ayer Joder, y la disfruté un montón. Y, claro. no, no, no, Pero fue bueno, yo qué totalmente sé. comprensible. Es que ¿sabes lo que pasa? Que hay muchos faranduleros, mucha gente de teatro, ¿vale? Y del mundo nuestro, que es muy tenemos ese cliché de que es muy antifútbol, ¿sabes? Y yo creo que no tiene por qué. De hecho, la chica del Teatro Encantado, bueno, los dueños, yo les comenté, digo, no creo, esto al principio, igual que a ti. Digo, cuando me dieron la fecha para el 14. Me dijeron, no creo que pase. No, mira, joder, pues fíjate. Así que nada, y ese ya lo han entendido, pero ya más que nada por su negocio, pues es que no iba a ir ni Blas. Claro. Independientemente de que te gustara. Es que hay gente de mi barrio que aunque no le guste el fútbol va a ver la final simplemente. Las finales las ve hasta gente que no sabe de fútbol. Hombre, que nada, bueno, vamos a cruzar los dedos que gane España. Venga, vamos a por ello. Que pasen un fin de semana súper chulo. Eso es. Que disfruten mucho y recuerden que reírse es muy importante, es terapéutico. Uh-huh. Así que no dejen de ver a los cómicos, vayan a ver a Solo Amalio, vengan a verme a mí. Yo estoy todos los jueves en La Tacita, en el Centro Social de Entrevías, aquí sí, cerquita, en Vallecas. Fresquito, además. Sí, los fresquito. Lunes estoy en el Tatemado con el Pa' Que Nos Conquistan, todos los lunes un restaurante mexicano que después se pueden comer unos tacos, unos guacamole, unas cosas que están buenas, unas margaritas, y comenzar el lunes con buen pie. Joder, es que te cambia la semana. Hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo. Y nada, síganme por las redes sociales como Dianela Padrón, por TikTok, por Instagram, Twitter como Dianemaf y por Facebook como La Padrón Comedy. Pues nada. Yo la sigo en todos los lados. Yo también lo sigo, ¿eh? Y ahora nos vamos a seguir mutuamente porque nos vamos a ir al bar a tomarnos algo. Vamos a tomar una cerveza. A celebrar los 21 años de comedia de Solo Amalio. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Chau, chau. Sois los mejores. Un besito grande. Hostia, qué calor dan los putos auriculares, colega. Sí. Hostia, es que estoy súper, súper agobiado con el calor, pero ya. Oye, me lo paso muy bien, ¿eh? Qué bueno. Mira, ¿qué estaba diciendo este muchacho que...